Me preparo, me vuelco en mi carro, pero a mí nunca se me olvida. Cagué con la 40 en la cintura. ¡Este es el dúo del momento! Soy precavido cuando cae la noche, pero voy directo a la disco en busca de jangueo y de aventura. Siempre estamos ready. ¡Llego a la hora cero! ¡Sube, sube! Pero entrando a la disco yo veo una mujer que bailando me mira, me tiene en su mira, bailando maquina lo que va a hacer. Pero entrando a la disco yo veo una mujer que bailando me mira, me tiene en su mira, bailando maquina lo que va a hacer. Ella baila sola, va con tu sede con todo. Mercenario, Body, OG Black.